Soy Omar Dávila, estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana, el top 20 de Monitor Latino. ¿Qué es lo que están tocando las principales estaciones de radio en México? Todas ellas le mandan su programación a Monitor Latino y ellos lo meten en una supercomputadora que nos da este resultado. Las dos canciones más escuchadas de la radio vienen ahora. Este es el número 2. 2. Rake ya estuvo en el primer lugar y esta semana se tiene que tragar el polvo que le deja la canción que ocupa el número 1 con esto que se llama Peligro, Peligro Top 20. La semana pasada la cantante que ocupa el lugar número 1 tuvo un accidente, se cayó del helicóptero del avión en donde estaba y se pegó varios golpes en la cara. Y no faltó el periodista que le preguntara que si su marido le pegaba y bueno, pues ya dio a conocer que no. Esas marcas que tiene en la cara no son producto de violencia familiar. En el número 1... Top 20 de Monitor Latino. Sí, en el número 1, Gloria Trevi, Vestida de Azúcar, la canción más tocada por las estaciones de radio en México. Tengo tanto miedo de que olvides lo que te quiero. de que con el paso del tiempo lo dejes todo en el recuerdo. Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y yo aún no me atrevo. Tanta precaución que no ahoga el deseo, cuidando no salir lastimada, me quedo sin nada. Tengo planeado en mi mente cómo robarme tus brazos para siempre. Tiene que dar resultado, voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando. Voy a darte lo que a nadie le di, vestida de su lugar. Y se acaba una semana más de éxito. Soy Omar Dávila. Nos escuchamos la próxima. No se lo vayan a perder por nada del mundo. Hasta pronto. El Top 20 es una producción de Omar Dávila y Radio Media para Monitor Latino y sus estaciones afiliadas.